Y sabíamos si Slipknot es su festival y es su marca, lo van a cuidar, no van a permitir que la caguen. Pues la cagaron, ¿no? Pues valió madre, güey. ¿Se cae la pinche valla? Se cae la pinche valla aproximadamente como a la... Se armó un moshpit a nuestra izquierda. Dijeron, ah, pues está bien, al rato nos metemos, más al ratito para conservarnos para Slipknot. Sí, claro. Desde la cueva, donde radica Jay de la Cueva y aún no hemos podido detectar metal. No queremos que nos digas que no al segundo episodio de La Cueva Rock and Metal. En el episodio de hoy, desastres en Nofest, próximos festivales y Domination. Este episodio es patrocinado por Corn Flakes, hecho con hojuelas de titanio a puro metal. ¿Qué ha habido, cabrones? Bienvenidos a nuestro podcast, La Cueva, en la cual ya saben que vamos a hacer desmadre, pasarla chingón y lo más importante, rock y metal. Y pues a darle con todo lo bueno, con todo lo chingón que ya saben que traemos el día de hoy para ustedes. Y bueno, pues Chuck, bienvenido de nuevo a este pinche episodio, ya sabes, perro. Igualmente, vato, bienvenido después de 3 meses sin grabar, que así me han dicho, no, que vamos a grabar cada semana, y Simón, cada semana acá 3 veces, lo que no nos malentiendan, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros vamos bien, vamos cumplidos y todo con madre, y pues vamos a darle, güey, la pinche primera nota de hoy. Claro que sí, pues tenemos a Domination en la primera nota. Domination acaba de pasar justamente hoy, 10 del fucking diciembre, salió el early bird de esta así madre. Es. Acaba de pasar, pero ¿a dónde? Acaba de pasar a mamar, güey. Sí, acaba de pasar a mamar todos los 11 de la mañana, la preventa. O sea, yo pasé a mamar, güey. No pude comprar el pinche boleto, güey. O sea, yo estaba trabajando, güey. Tenía una junta a las 10 y media y dije, no, pues está bien, 10 y media, salgo 11, empiezo a comprar un chinga, no hay pedo. Desde las 9 de la mañana habría abierto la página, dije, para tenerla aquí guardadita, ya tener mi celular, para sacar el pinche, el código de seguridad de la tarjeta, pues la digital, ¿no? Para, todo sin pedo, lo tenía todo arreglado. Me meto justito a las 11, o sea, 10:59 yo estaba viendo el reloj, 11, rápido, 2 boletos, comprar. Chingón, 2 boletos, con madre, güey. Siguiente, con madre, bien, güey. Bien, okay, seguimos. Will Call en un pinche centro Ticketmaster de aquí donde somos. Un solo centro Ticketmaster en Saltillo, Coahuila. Ajá. Es una farmacia, de hecho. Bien, siguiente, error inesperado. Chingas sí, a toda su madre, güey. Y a mucha gente le ha de haber sucedido esto. Digo, pues, hay compradores que pues son revendedores de estas madres que han de haber comprado a morir. Y aparte, pues, la gente ya sabemos que pues está general y preferente. Ya no hay preferente. Solo va a haber general. Entonces, también por eso me imagino que volaron como los pinches cuervos que tienen del anuncio ahí, cabrón. Como sus cuervos, así volaron los putos boletos del Domination. Y eso quiere decir que va a estar muy chingón. Porque la gente le tiene mucha esperanza ahora sí a Ocesa, claro. Porque ya Live Talent lo mandó a toda la chingada. Y pues más o menos, ¿qué nos depara, Chuck? Para empezar, el lugar que está con madre, chingón. Una sede ya probada, no como el Deportivo Senia. Sí, digo, no es por tirarle mierda. Digo, porque después de todo este desmadre, nosotros, pues, ¿sabes qué? Fuimos al Notfest, cabrón. Sí, o sea, por cierto, quédense hasta el final porque va a ser la historia completa del Notfest. Nosotros estuvimos hasta cuando empezaron a prender todo el pinche fuego en las fogatas y las sí, los fuimos vasos. No, es que te gustó, ¿no? 20 minutos antes de que quemara sí. La batería de Evanescence, pero ya más adelante entraremos sí, a detalle. Exactamente. Y pues por lo pronto, un lugar bien cabrón en Domination, Autódromo Hermanos Rodríguez, ahí los va a ser. Carnales Rodríguez. Los carnales, los compadres, los hermanos Rodríguez, güey. Sí, Curva 4 fue el año pasado, no sé si ya se ha confirmado exactamente dónde va a ser, pero pues si ya fue en la curva 4, no sé qué se aventuran ahí a la curva 1 o curva 2. Digo, según yo sí ha habido sí, hay eventos. Que prueben las diferentes curvas, ¿verdad? Sí. Pero la 4 creo que es la más cabrona porque es donde está todo el desmadre. Según yo, es donde se hace todo este pedo de la Fórmula 1, la coronación. Bueno, la coronación no, la donde le entregan los premios. Y pues va a estar muy chingón. Esperemos que nosotros estamos pendientes para comprar estos boletos en las primeras fases para poder ir y vivir esta experiencia que es otro pedo. A ver si es cierto que toda la gente que dice no, que ustedes se la echen. A ver si es cierto. Yo pienso que sí, yo porque pienso que se sí, ve por muy lo bien. Que hemos visto en redes. Y aparte de las redes, deja tú, o sea, hemos visto cómo trabaja Ocesa. Nosotros la verdad que somos neófitos en esto de los festivales. El año pasado en Lodofest fue nuestro primer festival así de metal. Forfest Y este año depositamos nuestra confianza nuevamente en Live Talent, no por pendejos, güey, sí por pendejos. No, pues, un poquito, güey, nos aventuramos porque... Pero más porque, por la banda. Por la banda, por Slipknot, claro. Y sabíamos si Slipknot es su festival y es su marca, lo van a cuidar, no van a permitir que la caguen. Pues la cagaron, ¿no? Pues valió madre, güey. Pues valió pero madre. Bueno, tenemos algunos rumores de algunas bandas que pueden venir, los el más fuertes. Bueno, sí, el Domination, claramente. Lo más fuerte, pues, es... ¿En rumores? Sí, lo más fuerte en rumores, que a lo mejor ya está casi que confirmados están. Casi confirmado, pero no confirmado, así que sigue siendo rumores. Ojo, rumores así súper fuertes, de buenas fuentes, pero son rumores. Lo único que yo he visto es una revista del Reino Unido de Def Leppard. Donde avisaba que su vocalista, se me va el nombre, güey. Sí, sí, sí. Se me va el nombre del vocalista, pero creo que es Joe, ¿sabe qué madre? Producción, ahí sí me puedes ayudar con el dato. Sí, claro. En su claro, programa claro. de radio, él avisó que iban a abrir su gira del 2020 de Leppard en el festival mexicano Domination, en el 2020, en mayo. ¿Qué sucede? Sucede que Poison iba a anunciar su gira... Porque ellos ya habían confirmado la gira con Poison, con Def Leppard y con Motley Crue. Que Motley Crue viene regresando. Recordamos que ellos habían firmado un contrato de que ya no se iban a presentar a ningún maldito lado. Ajá. Pero ya después sacaron un video que está bien épico, donde mandan a la chingada ese contrato, lo hacen explotar. Yo lo vi más como marketing, pero el video les quedó con madre. Sí, güey, pero pues es lo que a lo mejor había pasado. Motley Crue, güey, clásico de clásicos. Muy chingón. Y esperemos tenerlos, güey, en el claro, Domination. Claro, güey, sería la mamada ver ahí al gordito Vince Neil, güey. A ver si se ponen las pilas, pero no hay pedo. Poison y Def Leppard, un poquito de glam metal también, ¿por qué no? También están yendo de gira de estadios con Joan Jett. Sucede que Poison anuncia la gira de sus fechas y no aparece en México en ningún lado. Lo que pasa es que las fechas del Stadium Tour, que van a estar en varios estados alrededor, estadios deportivos alrededor del mundo, ¿sí? Y ellos empiezan en junio, así que el Domination es antes. Probablemente abran el año con el Domination y empiecen en junio con la gira de los estadios, ¿no? Sí, o tipo, creo que eras hasta septiembre, ¿no? Sí, sí, sí, tipo como lo que está haciendo también, hay rumores de System, de ZZ Top, de Korn, Deftones, Judas Priest, Opeth. Pero de, esos rumores más como de la gente, de sí, entre más, los fans de la gente, que ven las bandas y lo ven probable. Ajá, pero en Forfest la vez pasada sucedió que esos rumores... Al final sí eran ciertos y System sí vino. Entonces hay mucha probabilidad, por ejemplo, de System of a Down tampoco tiene fechas. Claro, empieza la gente se quedó gira... muy contenta de sí. cuando vinieron al Forfest, digo, la por la banda, ¿verdad? No, no tanto por el festival, pero por la banda la gente se quedó muy contenta. Y ya ajá. va pues, más de un año que no están, así que es sí, altamente creo que, probable. Sí, que puede ser. ¿Opino? Sí, y esperemos que sí, porque la verdad somos fans de System of a Down. Bien super cabrón. Entonces, no vemos fechas en los calendarios de System of a Down hasta después de junio, creo que es, que empiezan sus giras en 2020. Entonces, ahí hay en probabilidad Europa. De que puedan venir. A lo mejor, ¿verdad? No sabemos qué pedo. ZZ Top también no tiene fechas. Y los demás, Deftones, Korn. Sí, o sea, igual vemos. Opeth incluso. Ajá, no vemos fechas que tengan en estos días. Así que, pues, puede ser probable que vengan. No es confirmado, pero bueno, vamos a ver qué pedo. Y bueno, ahora sí. Con lo que nos... lo que venimos a este capítulo, porque sí, la verdad vivimos una experiencia agridulce en el Notfest, Meet Forfest, pero pues nos la pasamos a toda madre. La verdad nos la pasamos a toda madre, yo ya me fui a sobrar que sí, que a festejar, a celebrar, porque acabo de egresar de mi ingeniería pues el jueves de la semana que fue el Notfest, la última semana de noviembre. Al día siguiente nos fuimos a Ciudad de México, nosotros nos fuimos desde el norte, nos fuimos con tiempo y todo el pedo. Sí, disfrutamos, nos dimos la vuelta y estuvimos conociendo, nos echamos ahí unas cheves y demás. Algo tranquilo, algo bien. Algo normal, porque al día siguiente pues no queríamos amanecer tan desmadrados. Incluso había un concierto de Caifanes ese día que queríamos ir, pero pues ya no había boletos y no nos queríamos aventurar a ir al Palacio de Deportes a comprar en las taquillas, tal vez muy caro, sí. Porque pues no contábamos con tanto dinero. Sí contábamos para divertirnos bien, en los dos días no fue de Forza. Pero bueno, nos levantamos temprano aquel día, fuimos a desayunar, todo bien, todo tranquilo. Nos quedamos en un hotel muy cerquita del deportivo, allá por el aeropuerto. Que la verdad está muy chingón para los que vayan a ir al Domination, nota. Gente que vaya desde otro lado, Camino Real, 100% recomendado. Precios bien en despegar.com, no es sí. pinche patrocinio. La verdad es que nosotros los compramos por ahí y sale la verdad muy barato. Y si tienes tarjeta de crédito te lo pueden pasar a meses y puta, te aventas una liviana con madre porque pues ya pagas a meses a lo mejor. Claro. Ejemplo, yo y Chuck vamos a pagar $600 entre los dos. O sea, 300 cada quien por 18 meses. Y te digo, está chido porque si tú quieres de que nada, le quiero adelantar 4 meses de un chingazo, adelanta los 4 meses de un chingazo y tienes crédito en la tarjeta. Y aparte si tienes, por ejemplo, de que, ay, ¿sabes qué? Son $5,000 para el viaje. Güey, tengo que comprar todavía avión, hotel o el autobús o el no sé lo que sea. mejor lo compras a meses y vas pagando 300 pesos al mes y te llevas los 5 bolas, o te llevas 4000, no sé, 4700 a la chingada. Y te desquitas. Y te desquitas bien cabrón los 4000 bolas. Ojo, y también está la opción del tour. Hay muchos tours súper cómodos. Hay uno que se llama, creo que Rock Tours Monterrey. Digo, tampoco es promoción, porque hay 1000 tours, ¿no? Tú puedes elegir el que tú quieras. Ajá. Y también te dan esa opción de facilidad de pago. La más que la desventaja es que te vas en camión y eso es más incómodo. Desde el norte son 12 horas, más o menos. Digo, no es tanto el camino, sino las paradas que haces en camión, sí, es más lento, claro, también. No, y es un desmadre. La verdad no se recomienda en camión, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos. Exactamente. Más o menos regresando a qué pedo, pues ya se cuenta que hicimos todo este desmadre. Y pues el evento empezaba como a las. Se supone que empezaba a las 12, ¿no? Pero pues nosotros vinimos entrando como a la 1, porque la pinche fila estaba bien cabrona. Y pues la verdad, al principio se veía que traían un desmadre, porque, como decías tú, platicando, la seguridad sí se veía un poquito así como que sacada de pedo, güey. Como que, era su primer evento tan masivo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Yo estoy seguro que por ahorrar dinero hasta promotoras agarró la más barata de que no, empresa de seguridad es barata. Ah, está, sí, vente, güey. Pinche, te voy a dar tu varo. Ah, sí, jalo. O sea, se vio luego, se notaban hasta nerviosos, güey. Sí, se notaban nerviosos. Aparte, la entrada, pinche recién hecha, todo ahí, el cemento y la chingada, sí, muy raro. Nomás la entradía así como que un techo medio pendejo, ahí, sin lona, sin nada, o sea, si no supieras que es ahí el Knotfest, no sabes ni qué pedo, güey, no tiene nada que dijeras, oh, no mames, güey, la entrada. Entonces, pues, está, es así como que X, pero bueno, ya pasamos, seguridad, pues, sí nos checaron más o menos, digo, los pantalones nomás fue como que los toquetearon, las mochilas sí las abrían completamente y veían ahí que... Digo, fue lo que nos tocó a nosotros, sí, una revisión buena de las mochilas, la verdad, pero como dices, los pantalones... Sí, los pantalones nomás, pues, te tocaban como tipo cuando vas a la feria, a cualquier lado, que pues, nomás te toquetean así la verga y los huevos. Es normal, ¿no?, que te toquetean la verga. Sí, sí, es normal, ¿no? Normal. No, amigo, cuidado. No, cuidado, ten cuidado con esos cabrones mañosos. Pero sí, terminamos entrando como a la 1, güey. Nos dio tiempo de ver una banda que yo quería ver mucho, güey. Que Alex no la conocía. Ajá. Y que la verdad estuvo muy, muy chingón. Te gustaron, ¿no? Esos, sí, cabrones. Pues como para empezar fue así como que, verga, estoy aquí, cabrón. No mames con madre. Sí, sí, sí. O sea, fue una buena introducción. Llegamos y no batallamos para ir con el main stage, la verdad. Ah, que por cierto, desde aquí empieza. En Facebook vamos a tener un video de esto, pero con los videos que tomamos videos allá y fotos, porque tenemos imágenes y videos inéditos de allá del Knotfest. Porque hay mucha gente que habla sobre el Knotfest y dan datos medio extraños que la verdad, como que no estuvieron ahí, como que alguien les pasó los datos, güey. Dicen la verdad, como la media. Escucharon y un video y le agregaron algo, no sé, güey. Nosotros estuvimos ahí, perros. Sí. Sí, no, varios youtubers que hicieron eso y como que decían que la pinche valla se había tumbado cuando... Entonces, cuando estaba tocando Behemoth, otros que después de Cherry Bombs y... Sí. Y es más, unos ni siquiera sabían que tocó Cherry Bombs. Así que nosotros los vamos a contar la verdad así tal cual como fue. Sí, no quiere decir que ellos lo estaban mintiendo, estaban contando como que la verdad, pero sin haberlo vivido. Sí, pues, exactamente. Se transgiversa mucho. Y aquí es donde se los vamos a contar bien cabrón. Claro. Entonces, les vamos a dar nuestra reseña. Vamos a hablar primero de las bandas, güey. Así rápido, del Knotfest, luego del Forfest. Luego del desmadre que fue en el Knotfest, la tragedia, la vergüenza. Sí. Más que tragedia, fue vergüenza para mí, la verdad. Como fan de Evanescence y de Slipknot. Más de Slipknot. Y el día siguiente, el Forfest, con la penosa situación de la masiva cancelación de bandas nacionales. Sí, que estuvo muy, muy cabrón. Pero bueno. Pero bueno, empezamos con Hircom de Kraken. Todos, la verdad, estuvo con madre. Yo quería mucho verlos, güey. Tocaron la de Aguascalientes, que es mi canción favorita de ellos. Que pues, son de Aguascalientes. Los empezaron como quincando en el suelo, sí, tipo Spirit Out. Y yo diciéndoles, güey, así va a estar en la noche, güey, con Spirit Out de Slim. Todavía con la ingenuidad y la ilusión, güey. Estábamos con la ilusión todavía. Pues sí, es que acabamos de llegar y todo iba tan bien. O sea, todo se veía bien en el festival. No se veía como el Forfest que había un desmadre. Claro. Todo bien, cashless, todo bien padre. Ah, no, sí, aquí andábamos en el desmadre. Pinche rolas, güey, Hit Comes the Quacking a toda madre. Sí. La verdad, pinche desmadre que se hizo chingón, pinche Jack. Sí, güey. Se metió con madre a los moshpits, güey. Pues estuvo con madre, digo, ya después de eso, pues la verdad, vamos a hablar primero de las bandas, ¿no? Uh-huh. Fuimos a Hircom de Kraken, luego nos pasamos al escenario Tecate del Mainstage, nos pasamos al Tecate y ahí nos quedamos prácticamente todo el día. De hecho, todo el día. Todo el día, literalmente. Sí, o sea, todo el día. Vimos luego a Semican, güey. Esta gran banda que si no la conoces se la recomiendo demasiado. Mezclan lo que es el folclore mexicano azteca, por así decirlo, con el metal. Y hacen algo que es muy único. Empezaron con Guerreros de Semican, güey. Pinche rola, me la sabía con más. Somos los Guerreros de Semican. Muy chingón, el güey. El universo, claro, es nuestra dualidad. Entre un chingo de rolas, Me impresiona, o sea, sus instrumentos que traen prácticamente hechos a la medida para su música. Tocaron la del ritual, güey, que está con madre, que sí, sacan que... al vato así como que es el esclavo y lo torturan a la chingada. Toda la representación chingona. Así tal cual, le sacan el corazón, lo hacen zombie. No, una maravilla. Estuvo sí. Muy bien. Después siguió Of Mice and Men, güey. Muy chingón también. Muy chingón. Yo tampoco lo conocía. Porque le decía a Chuck, bueno, conocía, por ejemplo, Nothing More y desde antes, porque les platicábamos en el episodio 1. Si no lo has visto, por favor, bueno, no lo has escuchado, pásate por el primer episodio. Porque ahí es donde comentamos de que no, escuchen las bandas que van a ir para que pues les vayan conociendo y que disfruten más del festival. Pero había bandas que no quería escuchar porque en medio del festival también es bueno como que escuchar... Sorprenderte con algunas canciones y esta banda, la verdad, fue... algo bien cabrón, porque tenía rolas bien, bien pinches acá. Pasadísimas de verga, sí, pinche wey. Metalcore sabroso. No nos queríamos meter todavía a los mosh pits. Ya estábamos un poquito cansados de Here Comes the Kraken, porque sí fue una locura. Sí, sí. Me rompieron unos lentes que traía. Igual ya la experiencia más adelante les cuento. Después de eso, güey, la verdad, prendieron un chingo a la banda, a la raza, me refiero, a la gente, al público. Se armó un mosh pit a nuestra izquierda. Dijeron, pues está bien, al rato nos metemos, más al ratito, para conservarnos, para el... Y después empieza a armar uno a la derecha, güey. Estábamos en medio de dos mosh pits, güey. Bien cabrón, ahí se veía ponemos el video. Bien chingón. El video se va a ver ahorita. Sí, se sentía una energía muy, muy padre. Bueno, y después de Of Mice and Men sigue Nothing More, la banda que lo esperábamos mucho los dos también. Más tú, que te gustan más rolas. Sí, yo ya la había checado desde antes. Yo no la conocía, la conocí por el cartel del Notfest. Y la verdad, tocan con madre. Se me hizo uno de los mejores performances de todo el Notfest. Güey, es que el vocalista se entrega con todo. Deja el alma en el escenario, el Johnny, güey. Es como Pop Evil del Forfest, la verdad se mamaron totalmente. O sea, es que la energía que le ponen bien cabrona, a pesar de no ser una banda muy conocida entre toda la gente y aquí en México, la verdad, no mames, tocan con madre, y las letras de las canciones muy chingonas, la representación de todo, se aventaron también, o sea, un cover bien chingón, güey, que ahorita vamos a platicar más o menos de eso, y no, se rifaron machín. Claro, empezaron abriendo con la de Leden Born, güey, con el vato en su escenario, güey, toda la pinche, el montaje que armó con madre este cabrón. No. Empieza que everybody, gritando todo pulmón, ya sabes, ¿no? Y tocando, pues, entre otras rolas, güey, ya después la de Go To War, yo me acuerdo de todos los gestos que hacía, güey. Screaming at the top of my lungs. Y vaya que estaba gritando todo pulmón, güey. Vaya que sí, cabrón. Y luego empieza el vato, no, que esta canción es de mi hermana, la canción Jenny tiene una historia muy bonita, búsquenla, y se empieza a poner sentimental pedo. Y de lo que más me gustó del Notfest, güey, lo que disfruté mucho es que estaba adivinando canciones, de que, a lo mejor viene esto, a lo mejor viene esto. Sí, y se está poniendo sentimental la situación, va a seguir con Fade In, Fade Out, que habla, pues, de padre. Que también es una rola que les recomiendo mucho porque... Un rolón. Es un rolón. La cantamos todita, güey, porque nos lo sabemos toda. Que empieza de que just the other day I look at my father, no, y canta madres, güey. Luego empieza el solo, güey, el solo de esa canción, güey. No, pinche Chuck se volvió loco a la chingada. Se me metió el demonio, güey. Había gente que estaba, pues, como que qué pedo, güey, Nothing More, pues, no lo conocen, güey, estaban parados ahí porque seguía de ahí Papa Roach. Entonces, pues, ya estaban esperando ese típico de que, ay, vamos antes, pues, para allá a ver a Papa Roach. Y había mucha gente muy tranquila, güey. Veas al pinche Chuck entre toda la gente, güey. En el solo. Casi en el pinche piso, el vato haciéndole acá con el solo. Riéndome. No sé qué me pasó, güey. O no se estaba muy tomado ni siquiera, güey. Se le metió el diablo bien cabrón, güey. Lo estaba disfrutando un chingo. Neta, así estaba, se los juro. Y pues total, siguieron ya con más rolitas muy buenas. El pinche cover que se aventaron de We Will Rock You, inesperado. Y después empieza a tocar, güey, la de Fears of the Year de Skrillex, güey. Empieza el dubstep con guitarra. Escuchaba hermoso, güey. La verdad, a mí también me gusta el dubstep. Está como que también para hacer headbang, muy chingón. Y la verdad, yo disfruté mucho Nothing More. Seguido después Papa Roach, güey. La mamada, güey. También porque pues, ese güey es mi secundaria, digo. Sea lo que sea de cada quien. A lo mejor a muchos no les gusta, a mí me vale ver ya. O sea, Papa Roach es la mamada para mí. Sí, o sea, porque... Con madre. Empezaron abriendo con la de Who Do You Trust, si no me equivoco. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok, sí, empezaron abriendo con la de Who Do You Trust. Después, hasta se hizo el madre bien chingón. Tocaron éxitos como To Be Loved, Born for Greatness, Blood Brothers, la joyita esta rola, no me la esperaba, la verdad. Between Angels and Insects, su super clásico. Renegade Music, de un poquito más reciente, con Come Around, su video también que está bien chingón. O sea, me sabía casi todas las rolas, solo hubo, creo que una que no conocía. Scars, güey. Sigue con Scars, güey, y luego empieza a cantar al final el último coro con su versión en español. Que por cierto se rifó bien, machín, güey, esa rola en español. Sí, la verdad yo Luis lloré un Miguel, poquito. Cabrón, sí, en español así, sí, tenía sí, un pinche pronunciación bien cabrona. Lo pronuncio, no, y el güey. Pinche Chac, güey, no mames, güey. Se me salió una lágrima, le digo, no, me vete a la verga, güey. Sí, la neta sí, se me salieron dos, tres lágrimas, güey, pero... porque me acordé de toda mi pinche secundaria, o sea, pinche nostalgia, tú lo disfruté demasiado, y al final con Larry Sord, hijo de la chingada. No, sí, güey. Esa fue el pinche, se me dio, güey, claro. Vamos a cerrar con esa y puta, qué buen cierre. Aventó su chaqueta al público, seguido después Bullet for My Valentine, estuvo súper cabrón, güey, abrieron con Don't Need You, tocaron éxitos como Screaming Fire, Your Betrayal, You Won the Battle, Hills of War, Venom, y güey, ay, hermoso, Tears Don't Fall, güey. Güey, Tears Don't Fall, güey. No. Luego Hand of Blood también en lo que sí bien cabrón. Estoy y güey, en Waking the Demon, cabrón. Ya con esto cerraban su gira que traían promocionando su nuevo álbum. Van a darse un descanso y nos anunciaron que iban a trabajar en nuevas canciones. Eso a lo mejor sacar un nuevo álbum. Ajá. Y dijo, va a ser lo último tiempo en mucho tiempo. Bueno, la última vez en mucho tiempo que escuchen a Bullet. Por lo mismo que se iban a descansar y a trabajar el nuevo álbum. Ajá. Así que armen un pinche Wall of Death. Armamos un Wall of Death, güey. Me metí, güey. Me valió verga, güey. Digo, nunca me había metido uno. Empieza el solo, güey, de Waking the Demon, ya, taca, taca. ¡Oh! ¡Trap! Ir corriendo, güey. Ir viendo toda la pinche gente enfrente de ti, güey. Y toda la gente que viene en contra, güey. Es una adrenalina increíble. Güey, yo estaba saltando. ¡Trap! Como la guerra, güey. Como la pinche guerra, güey. O sea, me acuerdo muy vivo de eso. Luego después de eso, pues se arma el mosh pit. Sí, no, bien cabrón, güey. Y al final de que se acaba. Hay videos de eso, hay videos de eso. Lo van a ver aquí, lo van a estar viendo en este momento. Ah, huevo. Y la verdad me acuerdo que se acabó y todo. O sea, huevo, carnalito, chocándolo, ¿no? Fue hermoso ese momento con Bullet. Estuvo y después bien, la cabrón. Tragedia. Y luego después la tragedia, que ahorita vamos a contarlo después de lo del Forfest. Y las bandas del Forfest, pues mira. Empezamos viendo, después de la grosería de que la cancelaron a un montón de bandas nacionales, de bandas como Ta Madre que venían desde Argentina, güey. O sea, yo también dije, ¡ta madre que los cancelaron! ¡Ta madre, chica! Que digo, se entiende lo mejor por los disturbios del día anterior, pero avísenle, comuníquense, o sea, sí, qué pinche grosería. Yo me quedé con ganas de ver a Jet Jaguar también, güey. No, se mamaron, pero pues llegamos viendo a Killcrops. Yo me enamoré de la bajista. La verdad, está hermosa y también toca muy bien. Y también la banda Killcrop son buenísimos, les mando un saludo, güey. Que de hecho, güey, me da un chingo de risa que empieza a tocar. Bueno, no me da risa la situación porque es muy serio y está haciendo tipo protesta. De un chavo, creo que se llama Dylan, que lo mató la policía. Ah, sí, y sí. Empiezan a gritar en el público, ¡muerte al Estado! Pero un chingo de... ¡muerte gente, al wey. Estado! Pero toda bien la pinche caos. Gente bien cagada, güey. Y los de la cerveza como que bien sacados. Cerveza, yo solo vendo cerveza nomás. Güey, ya cargando sé, su chingadera de acá. Bien culeados. Luego seguimos con Feed the Vulture, güey. Nos tocó ver Strike Master también. Son unos dioses esta banda mexicana. Son buenísimos, güey. Sí, ahí sí verdad, nos. Sí. Ya, verdad, estamos bien cagados en el Forfest. Y en eso nos metimos a los Mosh Pits a la verga. ¿Quién es? Sí, vale, verga. Ya fue ya, así como que a destacarnos ya, sí. El pinche sí, coraje, ¿no? Ya después de ahí no me acuerdo muy bien qué pasó, pero vimos a Acid, güey. Acid me mamó un chingo, güey. Estuvo bien con madre, güey. Acid estuvo con madre. También Rob Zombie se rifó bien. Oh, machín, no, claro, güey. Con Acid pudimos ver canciones, pero... o sea, pues sus clásicos, güey. Teutonic Terror, Fast as a Shark, Die by the Sword. Cerraron con Balls to the Wall. Güey, yo estaba eufórico con Balls to the Wall. No, que ya vámonos yendo a agarrar, a ver In Flames después sí. De eso. Güey, yo iba salte. Balls to the Wall. Así de que toda la gente que nos topamos, yo les gritaba, Balls to the Wall. Güey, iba bien prendido, digo, ya estábamos. Ahora sí, para que vean, porque cambiamos lo que viene siendo la cheve. Por rebajada. Rebajada por New Mix. Sí, porque los hijos de perra te la vendían a la mitad, güey. New Mix, a huevo. Uy, patrocínanos. Y pinche Chuck salió bien pedo de ahí de Balls to the Wall. Nada, más o menos. Bueno, más o menos, claro. Pero ya andaba bien prendido. Y salió así, cabrón, como un pinche chango, güey. Grita y grita esas madres y se metió al baño y le valió madre. Wey, wow. La verdad, no la estábamos pasando muy bien a pesar de todo el desmadre. Pues dijimos, pues ya estamos aquí, vamos a disfrutar, ¿no? Se sentía el ambiente bien chingón. Ajá. A pesar de todo. Después fuimos a ver In Flames, güey. Nos tocaba ver un poco de rolas. Pero estuvo chido el pinche vocalista cotorreando ahí con la... Sí, güey. Con toda la gente. De que no, al se menos... Se llevaba grueso, güey. Sí, se llevaba grueso. De que, no, pues está bien. Al menos todavía tenemos nuestra batería, güey. No nos la quemaron. Que, hijos de puta. Sí. Y el güey de que, a ver, dame cheve. Y todos, cheve. Y el de wey, que, eso estuvo con madre, güey. Y el güey se pasó hasta enfrente y le pasó una cerveza al pinche vocalista. Estuvo bien. No, que dice que sean cinco, güey. Sí, estuvo bien. Muy, muy verguita ahí con In Flames. Y pues ya al final con Rob Zombie también se rifó muy, muy cabrón. Sí, en Flash pudimos ver buenas rolas. Vimos Voices, se llama Vogue, de sus más recientes éxitos. Y pues obviamente sus clásicos. Cerraron con The End. Sigue Rob Zombie, güey. Súper chingón, güey. John Five es un dios, güey. No, yo no entiendo cabrón, cómo maneja cómo la guitarra. Güey, la maneja de una manera... Güey, si tiene morra hermosa, o si wey. Se lleva unas morras a backstage o no sé, güey. Esas morras han de salir, pero ruñidas de la panocha, bien gacho, perdónenme la palabra y la pinche expresión tan pendeja. Si anda aquí gente que no le gusta el desmadre, pues ni modo, porque al chile ese John cabrón. John Five tiene unos dedos increíbles, no con su reputa, se aventó un solo, güey. Bien, perro. Bien, cabrón, de hecho también sí. Ahí ponemos unos cuantos videos, igual a lo mejor un fragmentito en el video que subimos a Facebook. Sí, sí, sí. Porque sí estuvo totalmente increíble. Obviamente Rob Zombie tocó sus clásicos, la de Drácula, Everybody's Fucking on a UFO, Living Dead. Yo no la conocía, güey. Está bien chévere. Güey, al chile me gustó un chingo esa rola, güey. Aunque trae una producción muy bien hecha. Sí, la verdad, sí. Y hubiera sido eso de Slipknot si no hubiera pasado todo el puto desmadre que vamos a empezar a contarles a continuación. Bueno, y antes de pasar a eso, solo quiero hacer mención de que empezó a tocar Blitzkrieg Pop y estuvo bien, güey, o sea, de covercito está bien. Y luego después empezaron a tocar la de Enter Sandman, güey. Esos covers también estuvieron bien chingones. Chidos. Remontando, no nos esperamos. Nunca hemos visto Metallica tampoco en vivo, así que fue una prueba. Pues bueno, ahora sí, hablando de la experiencia, güey. O sea, la experiencia, la verdad, se veía un poquito desorganizada. Pero nos estábamos pasando bien porque dijimos, bueno, Live Talent ya mejoró. Sí, porque veíamos lo que te digo, güey. Veíamos de que el banco donde ibas a poner que para la pulsera del cashless, te nos la dieron en putiza. Recargamos bien. Fuimos y gastamos bien. Había lugares donde se podía comprar la cheve a toda madre sin mucha fila. Sí. Los baños estaban en putiza en cada escenario. O sea, eso que le faltó al Forfest ya lo tenía el Notfest esta vez. Y hablamos desde nuestra experiencia, porque yo supe también gente que hacía mucha fila para la cerveza, para el banco, que no dejan la casa. Es que era saber dónde hacer fila, güey. Porque había como cuatro carpas donde vendían cerveza y a veces mucha gente se formaba en la que estaba más cerca. Sí. Y si te ponías en otras, a lo mejor hacías fila de 5 o 4 gentes, como que nomás era de ver, de buscarle, si le veías cómo estaba el pedo, sabías qué pedo. Sí dejó a desear, pero no estuvo mal, para nosotros al menos, no tuvimos problema. En cuanto a eso, cashless, comprar cheve, ir a los baños, todo bien ahí, hasta ahí íbamos bien, es más, hasta que salimos de Bullet, extasiados. Todo estuvo con madre, íbamos a toda verga, no, este pinche festival se está yendo con madre. Tomamos una mala decisión, digo, no pudimos haber sabido que era mala porque no sabíamos lo que iba a pasar. Decidimos sacrificar a Godsmack para ir a Evanescence, unas cuantas canciones. Bueno, casi que la gente le decía Evanescence. Sí, que le decía Herbalescence. Chirraza, güey. Sí, se pasa de verga. ¿Qué más, güey? O sea, y ver unas cuantas rolas de Evanescence para agarrar un buen lugar para ver a Slipknot. Claro. Porque el general, güey, déjame te digo que estaba... Se mamaron. O sea, estaba muy lejos del pinche escenario principal. Las bocinas que estaban ahí no se escuchaban bien. Para empezar, no las prendían. Como no que les salía verga la parte de atrás, no sabían ni qué pedo. Sí, dicen que el audio en preferente estaba muy bien, pero la verdad, en general, fue lo único que vimos. Estaba de la chingada. Estaba de la chingada. Y aparte que te ponen la pinche torre control en medio, que no puedes ver ni vergas. Que a huevo tiene que ir en medio, yo lo sé. Sí. Pero la distribución de general estaba para que no vieras nada, güey. Sí, haz de cuenta que estaba la entrada para el preferencial del lado derecho, casi pegado, pues, así al parque, güey. Te das cuenta que tú tenías la entrada de preferencial casi al lado de la puta torre. Entonces, si tú te ponías así al ladito, no alcanzabas a ver que la puta torre estaba enfrente. Literalmente, sí. Se veía una mierda. Entonces, tenías que estar hasta calaverga atrás para poder ver la torre en medio, pero pues ver el escenario en grande. O ponerte del lado izquierdo, que era el lugar donde se desmadró todo el pedo. Sí. Y era donde se veía. Yo pienso que la gente también se emputó por eso, porque cuando llegamos en Here Comes the Kraken, estábamos en el Main Stage. Y se veía una pinche diferencia bien cabrona. General, digo, sí tenía su pinche espacio grandote, pero preferente, no mames, güey, estaba bien cabrón, estaba acá a la verga del pinche escenario principal. Sí. O sea, no estaba cerca, está casa la chingada. Estuvimos más cerca, güey, en el Forfest del System of a Down. Sí. O sea, fue un espacio increíble, vendieron muchos de preferencial. Se veía el sobrecupo luego. Sí. También. Entonces, pues bueno, en cuanto a eso, fue el desmadre que vimos, que hubo mal pedo ahí en cuanto a Live Talent. Ajá. Y pues bueno, salimos de Bullet, como les comentábamos. Satisfechos, bien. Íbamos con madre. Y no tomamos mucho. Habíamos tomado como, que serán 6 cheves cada quien. Tomamos tres vasos, güey. Ah, sí, sí. Tres vasos son, o sea, casi seis chaves porque te las servían aparte. Pero pues desde la una de la tarde hasta los hijos de mierda te las servían a la mitad, los hijos de perra. Todos lo vieron. Todos los que fueron al NotFest y estén escuchando esto saben que esos hijos de perra estaban sirviendo a la mitad los putos vasos que se supone que son dos cheves ahí. Se mamaron. Ajá. Y pues bueno, recapitulando, Accept se acaba como a las 9:30. Nosotros llegamos de que no nos perdimos unas cuantas rolas, pero no hay pedo, ya debe estar tocando Evanescence. Llegamos y no había tocado Evanescence, pero vimos la carpa de Evanescence, vimos, sí, o sea, incluso nos tocó ver unas pruebitas de audio. Sí, sí, sí, se empezaban las pruebas del audio, pues ya es que antes de todo el pedo, pues empiezan de que la batería, y las guitarras, y la chingada, micrófonos, vimos la carpa, vimos la batería y dijimos, es buena señal. Sí, o sea, hay que esperar, estamos en el pastito, la chingada, todo bien. Vamos a hacer una línea del tiempo. Nosotros estamos viendo a Bullet for My Valentine y al mismo tiempo estaba tocando Behemoth, que pues también tuve que sacrificarlo porque a Bullet los conozco desde mucho antes y pues decidimos quedarnos a ver a Bullet. Se acaba Behemoth, güey. También tuvieron ahí pedos con el audio y tocaron no todos sus setlists, pero pues la gente estaba satisfecha. Poquito después empiezan Cherry Bombs, el show que es esta, la esposa de Corey Taylor, que hacen su show muy padre y todo. Antes de Cherry Bombs tumba la pinche valla de General a Preferencial. Eso es la línea del tiempo de los hechos, lo que en verdad pasó, así fue. La tumbaron, se empezaron a brincar todos, empezó a brincar un chingo de gente. Gente mierda, que por eso chingan a su madre donde quiera que estén, si estás escuchando este podcast y tú eres uno de los que te brincaste, güey, al chile. Chingo espero a tu madre. Que vayas a chingar a tu madre. Lo más lejos posible. Lo más lejos posible. También hay talent por contratar unas pinches vallas paupérrimas, ojetes. No tener seguridad. Débiles. No tener, o sea, un plan de responder. Ajá. Es que hay problema entre los dos. Y esto ya ha habido, ya pinche desmadre. Y digo, ya pasaron varios días desde el NotFest. Y mucha gente se puso que quién tiene la culpa. La verdad, la pinche culpa es de las dos. De las dos. De la pinche mierda de Live Talent y de la gente ojete que se pasó la pinche... Güey, si al chile pudiste pagar un pinche general, güey, y no puedes pagar un jodido preferente, que, por ejemplo, nosotros queríamos hacer el pinche buret y no tenemos el puto dinero, güey, no vamos a andar buscando a ver qué pinche pedacito de la valla se abre para pasarnos, güey. Es como que, güey, sí estaba general muy atrás, sí se mamaron, sí. Pero ni pedo, güey, lo que te tocó es lo que tú pagaste en el chingado boleto, güey. Igual lo vas a ver, güey. Te pasaste la valla, hiciste un desmadre y mira lo que sucedió, güey. No tocó nadie. Exactamente. Y se fue, puta, a la chingada. Pero bueno, entonces, ¿se cae la pinche valla? Se cae la pinche valla aproximadamente como a las 9, como a las 8:30 de la noche, si mal no recuerdo. Más o menos, no, como no a las 8, ahí no sabemos exactamente. Pero pues yo checando en Twitter ahí vi, se cayó y más o menos fue a esa hora. Transcurrió normalmente con Cherry Bombs. O sea, y se ve la foto donde arreglaron la pinche valla con unos tubos bien ojetes, güey. O sea, ahí se ve la poca profesionalidad. Pendeja, o sea, es culpa de la gente pendeja que provocó eso. Y es culpa de la pendeja organización de Live Talent a no saber cómo responder sin seguridad. ¿Ok? Transcurrió Cherry Bombs con normalidad. Sacan todo su equipo y la chingada. Empieza los instrumentos de Evanescence y todo, güey. Hasta eso nadie se había comunicado con nadie refiriéndose de que... Nosotros vimos la batería... Antes del desmadre. La batería la sacan, la ponen en medio, estaba la batería sola. De hecho, no nos tocó ver eso. O sea, no nos tocó ver cuándo lo estaban sacando. No, a mí sí me tocó, güey. ¿Sí? Tú te fuiste al baño, a mí sí me tocó, güey. Yo vi cuando empezaron a sacar la batería, cuando empezaron con el sonido y la chingada. O sea, la batería estaba ahí en medio. Y pues, la mayoría de gente pues, la vio que estaba ahí. Pero fue como que... Pues ya fue, estamos esperando, güey. Ahí, a ver si ya tocaban, güey. Ya estaban en los letreros del NotFest. En las pantallas estaba ya de que van a ser tal hora. Y pues se empezaba a acercar la hora. Y nada. Nada, no había ni un solo nada que dijera, güey, tal pedo, hay pedo en la valla. No. Estábamos recostaditos en el pasto y descansando, güey. Nos compramos un pinche neomix. Un pinche neomix acá, machín. Sí, de que estamos y que no, güey. Como que todavía les falta ratito, vamos al baño. Estamos formados en el baño y la chingada. Había un vato enfrente de nosotros, como que nos escuchó platicar. Y sí, ya se afanó la plática y dijo, de hecho acabo de tuitear Amy Lee, la vocalista, mi novia, de Evanescence, que estaban listos para tocar, pero estaban esperando arreglar una barricada. Ahí nosotros nos enteramos cuál era el problema. Sí. Se cayó la valla, le están arreglando y todo el pedo, güey. Sí, exacto. Pero se nos hacía raro porque había dado su show Cherry Bombs antes, pero pues bueno, X, ese es el problema, lo van a arreglar. Para esto eran como las 9:40, ¿no? Más o menos, había pasado como media hora. Sí, más o menos. Y ya salimos del baño y la chingada, yo veo el tweet de Amy Lee. El tweet era una publicación en Instagram que estaba con el baterista, que estaba así de que Amy Lee, que sabe qué, que estamos listos y solo que lo arreglen y let's go, no es por nuestra culpa. Ok, todo bien. Pasa una hora. Es más, se dio la hora de que iban a tocar, güey. Eran como a las 10 y algo, ¿no? Ya había pasado la hora que iban a tocar. Evanescence iba a tocar a las 9:10. Se dio la hora en la que iban a terminar. Ellos iban a terminar creo que a las 10:10. 10 y madre, sí. 10 y madre. Y pues todavía nada, güey. Y ya después tuiteó Amy Lee, ¿sabe qué? De que esto no es por nuestra culpa, si queremos salir y la verga. Está bien, no pasa nada. Pasa hora y media. Nos empezamos ya a hartar, güey. La gente empezaba a chiflar, se empezaban a cagar. Pasan 2 horas, güey. No dicen nada todavía, ya eran las 11 de la noche, güey. Pasan 2 horas y media, güey. Y como las 2 horas y media, casi a las 12, se escucha un cabrón que yo me acuerdo de haberlo escuchado en algún lado, no sé, pero esa voz cagante la reconozco. Y empieza a decir de que... Atención. Les pedimos de la manera más atenta. No, empieza. Para poder continuar con el show. Y por su seguridad, les pedimos de la manera más atenta... Que los de general se hagan para atrás, para que dejen de pasar al equipo de seguridad para arreglar a la barricada, la valla y poder continuar con el chavo y la verga. Y luego lo vuelven a repetir, como que lo habían grabado. Sí, como que lo repitieron como unos 10 minutos después, unos 5 minutos. No. Si no, no lo repitieron seguido. No lo repitieron seguido, como unos 5 minutos después, güey. Sí. Y ya, fue todo lo que dijeron, güey. Después de puto como... Puto audio de 10 segundos, 2 veces, con una separación de menos de 5 minutos, en 3 horas a la verga, casi. O sea, ese puto audio era cuando la gente todavía no venía de Godsmack, o sea, era cuando había poquita gente. Ya cuando pues, dijeron eso, estaba el pinche, todo el pedo, hasta la madre de gente, estaba hasta el culo, ya la gente enojada. Es como que, verga, güey, ¿quién se va a hacer para atrás y menos...? Si no sale algún seguridad o algo para decir, yo nunca vi personal. Vámonos para atrás. No, jamás, nada. Lo que sí jamás. Vimos fue la pinche gente vendiendo cheves así. Pinche cheve se vendía. Pinche cinismo, güey. Cabrón. Pinche cinismo. Se dejó vender como hasta como la una y media, sí, más o menos. No me acuerdo justo, pero sí se vendió. Se terminó de vender muy tarde. Pero es como que, verga, güey, estás vendiendo cheve y no tienes la seguridad ahí, cabrón. Cabrón. Baja seguridad, gente amputada, gente desesperada, alcohol, güey, drogas probablemente, seguramente, porque sí, güey, a todos lados olía mota, güey, sí, güey, sí, eso se llama más cosas, y bueno, no es que la mota te haga así, pero pues, o sea, combina todas esas cosas en ese ambiente, o sea, como que Live Talent estaba creando un ambiente caótico, o sea, en vez de haber salido y haber dicho, ¿saben qué? Mañana, pues, sabes que no se va a poder ahorita, o si sí se puede, nomás que va a estar la gente de seguridad, hágale caso, vamos a hacernos para atrás, sí, ya no vimos ni más, ya han dado caso. Lo más pinche inteligente que yo pienso que se pudo haber hecho es haber sacado a Amy Lee o haber sacado a Corey Taylor, güey. No sacado, güey. O sea, no. Por el micrófono. Sí, o sea, por el micrófono que escuchara la voz a lo mejor de Corey Taylor, güey. Que empezara a hablar en inglés a lo mejor y que pudiera con la voz tratar de hacer la gente para atrás y decirles, si vamos a salir, nomás tienen paro en hacerse para atrás, güey. Pero eso mucho antes, porque esto que le estamos platicando de todo este desmadre cuando salió, ya fue cuando ya Slipknot, según había, ya iba a haber tocado, ya casi era el final, o si no, el final de... No, ya era la hora de Slipknot. No, sí. Es más, ya Slipknot no. Debería de ir a la mitad, porque sí, eran como las, a la mitad 12. O ya casi acabándose. Se supone que se acababa a las 12:30. Entonces esa pinche hora sacaron los pinches audios y dices, no mames, güey. Nos dio un chingo de coraje, güey, la gente empezó a mentar madres, que chinga tu madre. Madre. Nos tocó ver un vato, hijos de puta, güey. Sí, había unos vatos enfrente de nosotros muy... Digo, cagantes, güey. ¿Se entiende? Se entiende el desmadre que hay gente que nomás venía a ver Slipknot y se iba a regresar a su ciudad. Sí, está bien cabrón, hijos de perra. Se le mamaron con ese pedo de pues, mandar a la chingada el evento por eso. Pero esta gente estaba bien cagada, güey. Y digo, también empezó la gente a aventar vasos y se empezaron a emputar entre ellos, a aventar miados y la chingada. De hecho, ese vato que les comentamos, o sea, estás cagado, pero ¿a qué te sirve orinarte en un vaso y aventárselo, a la gente? O sea, ¿qué lo hagas, cabrón? No, hijos de la chingada, pero bueno, cada pero quien, bueno, sí, pues ya eran las 12 y madres, güey, sabemos que no va a salir para esto. Había 50,000 personas, un poquito más, y el internet estaba del asco, estaba ojete, por cierto, algo que nunca dijimos. Había un puente vehicular al ladito, güey, que se supone que era vehicular y todo se aseguraba y que nadie iba a estar ahí. No, nadie va a estar ahí, que la verga, y policía. Güey, estaba hasta la verga, hasta la policía los estaba cuidando. Ahí, sí, güey, había una patrulla cuidándolos, güey, no mames. Mamadas, pero bueno, ya después nos dan las 12:30 y empezamos a ver una fogata. Dije, nada, una fogata, pues es mala señal, a lo mejor pues... Pero una fogata, o sea, era... No, una chiquita no la que prendió la batería. Ah, no, sí, una fogata con vasitos. Van a estar viendo las imágenes aquí en el video de Facebook. una, así con vasos, empezaron a prender vasos y pues hizo la pinche fuego. Y ahí pues. Sí, ¿no? sí, así chiquito. Y luego empezó otra, güey, otra fogata, otros güeyes allá. Dos, y otros, güey, dos, tres. Cuatro, cinco. Luego terminás, vimos como seis, siete fogatas. No, había güey. Como diez, güey. Sí. Fácil. En una foto se ven como se cuatro o cinco, güey. Sí. Y alrededor había como 10 o 11 fogatas. Se ve la pinche madera bien cabrona. Y yo le decía a Chuck de que no, güey, no mames, esto. Ya esto se canceló. Para empezar, ya se canceló porque ya dejaron, en ese momento ya habían dejado de vender cerveza, ya no vendían sí. cerveza cuando empezó todo este pedo de la lumbre. Y fue como que, y aparte, güey, esto va a salir en las noticias. Yo le decía a Chac, güey, va a salir en las noticias, no mames, en un concierto. Digo, sí, a lo mejor se han de prender fuego o así la gente, güey. Pero es muy raro, güey, o sea, son pocas las veces. Y en esta, pues, prendieron fuego, fogatas y todo, y la gente, pues, estaban quemando basura. Pero estaban quemando basura, estaban no quemando está bien, vasos. Pero es como que, güey, no sea, estaban no. haciéndole daño a nadie, aparte estaba haciendo frío, o sea, está. No estamos diciendo que, pues, ya está bien, pero tampoco estuvo mal, o sea, estuvo X. O sea, sí. cada quien. Se, no, nosotros no prendemos nada, ¿va? Nosotros nos arrimamos. Nos arrimamos ahí porque teníamos un chingo sí, de frío. Sí, que sea chingo de frío, pero. No mames. Pero nosotros, así como que, pues, bueno, ya lo prendí, ni modo que le diga a todos que la paguen, sí. Es como que no vas a lograr nada. Entonces, pues bueno, ya el fuego, la chingada. Y total, ya vimos, no me acuerdo qué fue. Llegó una chava o un llegó chavo. Una chava de sí, una, ajá. De que no, si se retiran ahorita en orden, pues mañana en Forfest va a tocar Slipknot. Nosotros las dos de, bandas, ¿no? Bueno, las dos sí, bandas. Las dos bandas, y nosotros de que, pues bueno, sea cierto o no, igual ya nos tenemos que ir, güey. Ah, o sea, de hecho nos dijo una chava desde antes, se acercó sí, conmigo, sí, ¿te acuerdas? De que había como sido un tweet, una cosa así. No, de que a unos amigos de ella que estaban en VIP, ajá, les dijeron, no, que mañana se van a tocar las dos bandas, acaban de dar un sí. comunicado y la chingada, no, que está bien. Ajá. Digo, eso se le dijeron a los del VIP, o sea, ya sabían que no iban a tocar. Y el pinche cinismo de irnos hasta la puta 1:30. No, se empezó a acercar con la gente. O sea, se empezaba a acercar la chava muy tranquila y que no sé qué. Yo vi que se empezaban a acercar. O sea, nos tocó ver toda la evolución, ¿no? Cómo estaba la gente esperanzada, frustrada, enojada. Ya el descontrol con las fogatas ya, empezaba, güey. Sí, porque ya empezaban todos a chiflar, vienen cagados. Un vato nos tocó ver, ¡chingan a su madre! Güey, pero el vato. Iba solo, güey. Iba solo el vato entre chingos de raza y así tirándole mierda, pero al escenario. Que ustedes no valen verga, que no sé qué hay, que en este lugar. No, empezó a chingarles, nadie lo escuchaba. ¿Verdad? Todos estábamos cagados de risa alrededor. Pero pues claramente las bandas no lo iban a escuchar. Pero estaba bien cagado y toda la gente, o sea, empezó a evolucionar un problema que pudieron haber solucionado ni siquiera a lo mejor con seguridad. Simplemente haber organizado con comunicación antes, güey. Antes de todo ese puto desmadre. A ver, ¿saben qué? Hay un pedo con la valla, vamos a hacernos para atrás, va a haber seguridad, va a haber. No, no, 20,000. No, güey. 5 putos de seguridad que estuvieran en la valla. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. Y la gente, pues sí, no va a empezar el pinche show hasta que nos hagamos para atrás, güey. Claramente, güey, si te haces para atrás, pues bueno, vamos a arreglar este pedo y funciona. Aparte, ¿cómo haces? No es tan fácil mover un chingo de gente para atrás. Y menos con un micrófono, debió haber habido gente. Ahora sí, va el pedo, nuestro detalle que no, nosotros no nos tocó. Más sin embargo, estuvimos muy cerca de ese desmadre antes de sí, irnos. Nos fuimos como media hora antes. No, se me hace que 20, mucho. Wey. Sí, güey. O sea, porque estábamos fueron las fogatas. Del... Fueron las fogatas y luego preferencial empezó fogatas. Y ahí fue cuando ya empezó el desmadre. Bueno, los pendejos que se brincaron. Bueno, sí, los pendejos que se brincaron. La gente ya que andaba haciendo su pinche desmadre. Y no, y vemos cómo se empezó a ir y a ir gente. Y nosotros no nos íbamos porque teníamos sí, la esperanza de que saliera. Se acercó la chava. Y fíjate, desde que se acercó la chava a decirnos la del staff. De que si nos íbamos en calma, la chingada, yo dije, no, se van a presentar. Uh-huh. En primera, nos están condicionando. O sea, nos están diciendo, tú público que me pagaste a mí, con lo que le pagué a las bandas, si tú te comportas, si te portas bien, te vamos a dar el premiecito de darte mañana lo que tú pagaste para ver hoy. Sí, es como que vete a la verga, ok, yo sé que ya no van a tocar, pero vámonos, yo no quiero desmadre, porque ya sabíamos que iba a pasar sí, algo mal. Sí, que iba a pasar algo mal. Digo, desde el fuego no se veía mucha gente haciendo desmadre, pero no, sí, la neta, sí, había sí se gente, escuchaba, déjame no, tirar. Había gente en preferencial que ya estaba haciendo desmadre, aventando la tierra al sí, escenario, vasos llenos de tierra, botellas llenas de tierra, pero todavía no veíamos gente arriba haciendo no. el desmadre. No, no, no. Ya total de ahí, pues, nos fuimos al hotel. Fue un caos salir, güey. Ah, sí, sí, por cierto, sí. Un desmadre y pinche lugar bien culero. Los para vendedores pedir. Mentalidad de tiburón. Llévele, llévele, dale, acate para que se tepa la cara de pendejo que le vieron. La playera y la cachucha del culero que no sabía tocar. Esos vatos me levantaron el ánimo bien sí. cabrón, güey. Ahí de perdido me cagué de risa un ratito. Y pues ya llegando al hotel de que nosotros, de que pues, típico, como dijeron toda la gente, de que no, güey, pues mañana a lo mejor toca Slipknot y la madre, pues sí, nomás fue el fuego, pero pues no hubo nada más, güey. De repente que vi una pinche imagen, bueno, una imagen, un video donde los hijos de perras estaban subiendo al jodido escenario y estaban pegándole a la pinche batería, güey, y luego salió otro donde se estaba quemando, creo que en el mismo, donde como que ya hicieron después. Dos. Y le digo a Chuck, güey, no, ya valió verga, güey. Ya no tocaron mañana. Ya no tocaron, o sea, la mínima esperanza que había se quemó literalmente. Se quemó literalmente la esperanza de haberlos visto porque la gente se subió y ya fue un puto desmadre. Ya cosas que ya saben que no le vamos a comentar, se quemó y la siguiente. Sí, pues ya lo pero, saben todos, ya lo vieron. Pero pues, todo ¿qué puta empezó seguridad así hay? Ajá. Para permitir eso. Güey, es que, ¿cuántos dijeron que había? Bueno, tengo el dato, pero dijeron que había... Esto que iban a tener más de 1,000 elementos. 1,000 elementos. Sí. 1,000 hijos de perra. Tenías un escenario, Main Stage. No era un Tecate ni era una cosa más chica, no. Main Stage, donde tenías casi a 50,000 personas o más. No, los que hicieron... Pero sí. Había mucha gente todavía que dices, verga, güey, o sea... Está en... Ya hay fuego. O sea, hay fuego, cabrón. Ahí ya sabemos que no va a regresar porque imagínate que empieza a tocar una banda, llegan todos corriendo, se queman con las fogatas. No, digo, ya no iba a pasar nada, pero es como que, güey, ya hay fuego. Dices, verga, esto está ya peligroso, güey. Es como que metan a los 1,000 culeros de seguridad que según, ¿verdad? O lo que tuvieran empresa de seguridad o los policías, lo que sea. Esto ya se está saliendo de control. Vas y subes gente, policía, que de perdido estén en el escenario porque pendejos todavía dejaron la batería arriba del escenario con todo el pedo. A ver, haber sacado la batería, güey, haber sacado los instrumentos y pues bueno, ahora sí hagan un desmadre. Pero no, ahí dejaron todo el pedo, no había seguridad hasta que ya, bueno, se ve en uno de los videos donde a lo mejor creo que llega un policía, solo uno o dos, ahí a controlar como a 10 culeros que estaban arriba del escenario, 5, no sé cuántos eran, pero si eran varios. Es como que, verga, güey, con 2 cabrones no vas a hacer nada, güey, no vas a controlar a la pinche gente que está como loca, güey. Y es como que, pues bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, no hubo nada más que hacer, nosotros no pudimos cambiar nada. Nadie de la gente que a lo mejor se puso las pilas y dijo, vamos a hacernos para atrás, tampoco. Sí creo que vi comentarios de gente que dijo, es que nosotros no estábamos haciendo para atrás, pero ya estaba, no había nadie que llegara a arreglar la valla. Es como que, pues hay muchos comentarios de mucha gente, pero esta es más o menos la historia que nosotros vivimos en Knotfest. Claro, y al día siguiente, pues, la transformación. Obviamente, abrieron súper tarde, cancelaron chingos de bandas, pero la verdad sí se veía buena la seguridad el segundo día. Digo, igual la entrada se veía pedorra. Pero estaba forrado de policías al salir. Ahora había sí, un mar de taxis. Ahora sí, ahora sí estaban preparados como debió de haber estado preparado el Knotfest. No se prepararon para el desmadre que iba a haber. Y pues ya sabes. Es que ¿para qué te esperas un desmadre, una casi tragedia, güey, para meterle seguridad? No, tragedia, digo. No hubo ningún muerto ni nada, pero. Hubo muchos heridos. Pero se quemó una batería, güey, y quemaron el nombre de México frente a la pinche escena del metal en todo el puto universo. Claro. Digo, al menos se circula en redes una imagen ahí de los de Slipknot intentando hablar con sus managers para ver si podían con 3 canciones probar a la gente. No quisieron. Que hubiera estado bien, ¿qué es lo que les decía? A lo mejor, digo, que haber no salido sabemos con una canción, a lo mejor pues estaban alejados de la valla y luego de ahí ya ven que van a tocar Slipknot. Ahora sí, güey, vamos a mover a la gente, güey, y luego otra vez para adelante. A lo mejor hasta con una misma mímica en una canción, güey. Todos para atrás. Y te van todos para atrás, güey, para atrás. Pero no, güey, no pensaron, güey. La cagaron, no dijeron nada. Digo, las cosas pasan por algo. Imagínate que la valla se hubiera caído en medio del show, güey. Hubiera sido a lo mejor un desmadre. Pero es que ya estaba tumbado. Digo, bueno, ya eso de ahí. Ya eso, ya eso es pajas mentales. No lo podemos cambiar. Al menos de lo bueno que salió es que los de Evanescence dijeron, sacaron su video. De hecho, cuando estábamos en el hotel, no, que estamos muy tristes, lo vamos a comenzar, no sabemos cómo. Lo bueno que sacaron inspiración para su nuevo video, que incluye una batería en llamas, güey. Salieron buenos chistes, las risas no faltaron. Las risas no faltaron, que la verdad estuvo. Digo, chinga tu madre, Live Talent para siempre. Sí. Pero las risas no faltaron. Exactamente. Y así pues, que esa fue nuestra experiencia, nuestra reseña que quisimos acortar, pero pues no se pudo. Lo hicimos lo más corto posible, llegamos 47 minutos. Va a estar difícil el resumen, pero lo vamos pero, a hacer. Pero está bien. Así que pues, gente, muchas gracias por haber pasado por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si se quedaron hasta este pedazo del episodio, pues a toda madre, les mandamos muchas gracias. Un saludo a la gente que conocimos, que a lo mejor pues ya va a estar cabrón ubicarlos, al Julio y al pinche Checo, güey. Sí, güey. A la raza de Saltillo, coincidencia que nos topamos, se sentaron al ladito de nosotros, no, que Saltillo y Pizarro, ah, eres el Saltillo, no, Simón, sí, cotorreamos, güey. Estaremos bien, mandando mensajes porque nos pasaron sus números un cabrón de ahí, y pues bueno, saludos a todos los que ahí estuvieron, nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima, raza. Hasta luego. ¡Wow!